sácate las botas, sácate los borcegos, sácate el pullover, ponete la tanga, ponete la yunga, que se refresca la tarde en la mosquitera. Empieza de tanga y zunga. Calor este viernes 16 de febrero por La Mosquitera. La Mosquitera la estás escuchando en el 88.1 MHz si estás en el Gran Mendoza, o la estás escuchando en www.lamosquitera.org. Estamos en el estudio de la radio con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? Con mucho calor, con mucho calor. Bueno, pero acá en este estudio se está bien. El que no esté tan bien como nosotros es el Nacho Aguilar. Hola, Nacho. Buenas tardes. Estaba lejos el micrófono, buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien. Nosotros tenemos algunos privilegios que no alcanzan al Nacho, pobrecito. Pero véngase para acá, amigo, en cualquier momento. Carlos Almenara te saluda. Estamos para hacerte compañía hasta las 7 de la tarde en esta programación veraniega. Todavía todo febrero va a ser programación veraniega y ya va empezando con marzo, fines de febrero, marzo, la programación que ya está anunciada. Vos te preguntás, Virtudes, ¿cuál va a ser la programación de marzo de La Mosquitera? ¿Cuál va a ser la programación de marzo de La Mosquitera? Ah, mirá, estoy viendo que en el lugar donde podés responder tu pregunta tenemos una nueva diagramación. Ajá. Porque ¿dónde podemos responder cuál va a ser la programación de marzo de La Mosquitera? En www.lamosquitera.org. Muy bien. Allí podemos responder la programación. Ya está publicada. Y tenemos una nueva diagramación. Fíjate, precisamente en www.lamosquitera.org tenemos el reportaje que hicimos acá, en este mismo programa, en este mismo espacio, a Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, que vino a Mendoza y vino a La Mosquitera y nos contó de la búsqueda de su padre, nos contó de los problemas por los cuales el principal sospechoso de todas las peripecias antiguas y presentes de los dos secuestros a Jorge Julio López Echecolás está libre, ¿no? Y nos dijo, es una libertad, no es una prisión domiciliaria, es una libertad domiciliaria. Bueno, está todo el reportaje, una hermosa nota a Rubén López. Está la programación de La Mosquitera. Podés escuchar la radio por ahí también. En fin, para no perdérsela. En este espacio nos ocupamos. Es imprescindible tener una parte de vivo en la programación, porque toda la comunicación alternativa, toda la comunicación comunitaria, tiene mucho trabajo en este tiempo. Entonces, de lo que se trata de acá hasta las 7 de la tarde es de, no vamos a llegar a mucho más, pero bueno, por lo menos señalar algunas cosas en que los medios hegemónicos te están mal informando, desinformando, ocultando, manipulando la información para entender el mundo. Porque ¿de qué se trata hablarnos? ¿De qué se trata comunicarnos? Bueno, de entender, de dar cuenta de eso que pasa en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Y vos sabés, virtudes que circulando en nuestro derredor, andaba hoy por las eras y me encontré con un niño que tenía una remera de la Municipalidad de las Heras. Uh-huh. Una hermosa remera de la Municipalidad de las Heras. La de este niño era una remera amarilla. ¡Qué raro! Las hay de otros colores, todos fluorescentes, esos que se ven en la noche cuando está la luz apagada, como si fuera una luciérnaga. Bueno, una hermosa remera que en el frente, en el pecho del niño, decía Municipalidad de las Heras. Me parece que son las que les han entregado en las escuelas de verano. Ajá. La cuestión es que en el dorso, en la espalda, tenía una frase inscripta. Y ¿cuál frase? La frase decía, ¿qué has hecho hoy por la patria? A mí me dejó sorprendido, al helado diría, porque hacemos votos a la salud mental de los argentinos. Cuidemos la salud mental de los argentinos. Nos pregunta el intendente Orozco en sus remeras, ¿qué has hecho hoy por la patria? La verdad que yo no sé qué respuesta le darán los niños que van a las escuelas de verano de las Heras, pero yo le preguntaría al intendente Orozco, ¿qué has hecho hoy por la patria, intendente Orozco? Y sobre todo se lo preguntaría en pos de la salud mental de los argentinos. ¿Qué has hecho hoy por la patria, intendente Orozco, apoyando al presidente Macri? Que no hay entrega que no realice. Que no hay entrega nacional de la que se prive. Se da todos los gustos el presidente Macri. Desde la firma que busca en condiciones humillantes del tratado del Mercosur con la Unión Europea, a lo que quieras, a lo que quieras, a la humillación que implica hacer bases yanquis acá en Misiones, a ir a viajar en el helicóptero de Joe Louis, entregarle la Patagonia, que además es un acto de corrupción en sí mismo, viajar en ese helicóptero, pero no importa, prescindamos de eso. Intendente Orozco, ¿qué has hecho hoy por la patria? Es realmente absurdo, pero no quiero quedarme solamente en la chicana o en la cuestión anecdótica, porque efectivamente el intendente Orozco es radical, es del Partido Radical. Y con todo derecho, por lo menos una parte de ese Partido Radical, podría decir, bueno, no es nada nuevo lo que nosotros decimos, tenemos derecho a decir, sí, bueno, todo el mundo puede decir cualquier cosa, sí, así pasa también, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay una parte del radicalismo que podría decir, bueno, no es la primera vez que nosotros enarbolamos un discurso nacionalista, de hecho la historia del radicalismo tiene, bueno, una muy buena historia al respecto, desde Irigoyen en adelante, decenas de situaciones podríamos mencionar. Bueno, pero eso no es Macri. Si usted va a defender esa historia y si usted va a brevar en esa historia para poner, que con todo derecho podría hacerlo, para hacer frases como las que pone en la remera, usted no puede apoyar a Macri. Y si usted va a apoyar a Macri, no haga esa remera, señor, porque queda como un ridículo. Porque fíjese una cosa, señor Orozco, Macri no hace esas remeras. Porque él tiene claro que es un cipayo vende patria. Y entonces usted tiene dos opciones. O lo asume, que está apoyando, que usted también es un cipayo vende patria, o no haga esas remeras. Ahora, si usted es un cipayo vende patria, apoyando a Macri, y hace esa remera, lo que usted está haciendo es volvernos locos. Porque cuando la palabra no tiene relación con los hechos, es cierto que Macri también nos vuelve locos. Pero no, en eso no es imputable, porque él tiene claro que es un cipayo vende patria y nunca nos engañó al respecto. Pero usted nos engaña en esta materia. Si usted apoya a Macri, usted no debería hacer esas remeras. Yo no le voy a decir que puede o que no puede hacer porque no soy policía. Para eso está Macri. Pero usted no debería hacer cosas y enarbolar discursos que se desdicen con la realidad, que son, dice llanamente, mentira, pero que además son un tipo especial de mentira que nos vuelve locos, que es la paradoja, la mentira permanente y la mentira autocontradictoria en la misma frase, en la misma acción. Así que bueno, de lo que se trata la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria, como decíamos, es de tratar de entender el mundo con otros ojos. Yo vi en el mundo que me toca vivir, por el que me toca circular, unas remeras que decían, ¿qué has hecho hoy por la patria? La frase me encanta. Pero no es quiero... de otra época la frase. Pero no quiero que nos vuelva loco, ¿no es cierto? ¿Es de otra época? Es de otra época. De otra época, de la época de la patria es el otro, de esa época. Digo, es más coherente con eso. No, con la verdad que no he hecho la genealogía, la vi esta tarde y comento. Ahora, me preocupa esto, me preocupan los discursos que... Porque esto genera, ¿qué genera? La verdad que a nivel de psicología social no lo sé, pero en una familia, por ejemplo, una comunicación que sistemáticamente se estructura desde las frases autocontradictorias, es lo que se llama comunicación paradójica. Y está harto estudiado que eso genera esquizofrenia. Uh-huh. Es decir, si a vos te dicen todo el tiempo algo que es contradictorio en sí mismo y te dan una orden que es incumplible y que no podés decir esta orden es de locos y tenés que cumplirla, vos lo que termina pasando es que existe una alta probabilidad que te vuelvas loco. Sí. Y eso es lo que pasa con la comunicación con los macristas. Y este es un ejemplo de ello. ¿Qué has hecho hoy por la patria? Mientras entregás las Malvinas, mientras tenés bases yanqui. Digo, esto por decir... alguna cosa. Lo digamos, básico, alguna. Que es decir, para hablar de patria deberíamos suponer soberanía, ¿no es cierto? Obvio. Soberanía es decidimos nosotros. Bueno, con la deuda externa no decidimos nosotros. Pero vos apoyás a Macri, Orozco, y hacés remeras que dicen que has hecho hoy por la patria... No, no hagas más ese remero, Orozco, te lo pido desde el sentido común, para que no nos vuelvas locos, porque si no... Porque ¿qué termina pasando? Y lo que termina pasando es que la palabra estalla. Ya lo hemos hablado en este programa en algunas ocasiones. La razón estalla. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de este tiempo, recuperar la razón. La razón como estructuración de cualquier relación de convivencia civilizada, como relación fundante en el lenguaje. El lenguaje tiene que basarse en alguna cosa, en alguna correlación de lo que se dice con lo real, porque si no, es absurdo. Claro, la derecha no soporta eso, porque cuando el discurso, el lenguaje, tiene correlación con lo real, el proyecto de ellos, que es la injusticia, que es la desigualdad, se vuelve insoportable. Entonces ellos apuestan al estallido del lenguaje, al estallido de la razón. Y hacer remeras que dicen, ¿qué has hecho hoy por la patria? Te decía, pensando ahora, hay una vieja frase que le adjudican a Kennedy, que es una variación de eso que acabamos de decir, que decía Kennedy, no preguntes qué ha hecho hoy el país por ti. Pregúntate qué has hecho tú por el país. Claro, ¿no sí, una frase de la campaña era. De Kennedy, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Bueno, ahora estoy cayendo en esa cuenta. Bueno, la frase está buenísima, ¿no? La frase de la remera. Pero tenés que darle carnadura con tu vida, con lo que sos, con lo real, porque si no... Nos volvemos locos, Orozco. Bueno, yo creo que esa es parte de la apuesta, ¿no? O sea, ese es parte del objetivo. Que nos volvamos locos y que no apelemos a la razón. El programa pasado, el anterior, estuvimos hablando del tema de la razón y la necesidad de volver a la razón y de tener un discurso racional. Hablábamos también de Roig. En ese sentido, del aporte de Roig al pensamiento, a un pensamiento original, digamos, que tiene que ver con lo nuestro. Y la verdad es que yo creo que también en eso se inscribe esta la proyección permanente, esto que está íncita en el discurso de los funcionarios macristas cuando acusan o hablan de la corrupción. Y mirá quiénes hablan de la corrupción. O sea, los tipos que ahora se descubre que, por ejemplo, tienen plata en Andorra. Esa metodología es constante, es permanente, es una forma perversa de... Quiero seguir ese caso de Andorra, porque tan escandaloso como la plata en Andorra, me parece la explicación del funcionario. Que la vi de ojito, lo que merece profundizar, pero me pareció, le hice un asterisco para decir esto es escandaloso, porque la explicación del funcionario fue: no, me la dio Paco Casal para que se la escondiera. ¿Entendés? Claro. ¿Entendés la explicación? Estamos naturalizando cosas que son... Bueno, pero no me quiero desviar, porque vos mencionaste al Arturo Roig, y a mí me parece que nosotros tenemos que enarbolar al Arturo Roig como un ícono de la intelectualidad, del pensamiento, de la búsqueda de una emancipación de nuestra comunidad, por decirlo de alguna manera y de modo un poco apresurado. Pero es impresionante revisar todas las búsquedas del Arturo, ¿no? Es un pensador potentísimo. Porque repitamos lo que ya dijimos el programa pasado. ¿Cuál es la... por lo menos en nuestra tesis, ¿cuál es el planteo principal del Arturo Roig? Hay una filosofía latinoamericana, hay un pensamiento que es nuestro y que nosotros para filosofar no necesitamos únicamente, o tampoco cerrarnos, pero no tenemos como único destino repetir a Hegel o a los filósofos... A Kant. No es ese el único destino posible. Nosotros tenemos excelentes pensadores. Y entonces lo que hace Roig es una genealogía del pensamiento mendocino. Es decir, va y rastrea, bueno, ¿cuáles son nuestros pensadores? ¿Qué han dicho? Bueno, es maravilloso. Y entonces a partir de ahí, bueno, desde este pensamiento podemos discutir con los otros sin desconocer los otros. Y Roig era un gran tipo, estudioso, además. Un enorme filósofo, cosmopolita, digamos, abierto a las ideas del mundo. Pero discutiendo parado desde un lugar, ¿no? Eso tiene que ver también con la idea misma de patria, ¿no es cierto? Claro, Macri es un enemigo de ese universo de cosas. Entonces, si el señor Orozco va a apoyar a Macri, no, que no haga esas remeras, porque hay una contradicción que es muy flagrante, que hay que señalarla. Bueno. Pero estas cosas, ¿dónde las vas a escuchar, Virtudes? Acá, en La Mosquitera. Entonces, yo quiero, a ver si el Nacho nos hace la gamba de ponernos el mejor consejo que vas a poder escuchar en todas las radios de Mendoza. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La Mosquitera. ¡Vamos, María! Me gusta tu sonrisa profiden, tu piel como de satén, tus andares sinuosos. Me gustan tus cimientos tan hermosos y tu amor tan animal. Me gustan tus maneras delicadas y tus curvas tan cerradas y la luz de tu belleza. Me gusta lo puro de tu pureza y hasta aquí todo normal. Lo raro es que me gustan también tus humos, tus manías, tus infiernos. Lo raro es que me gustan también los callitos de tu piel. Le, le, le. juntas, lista, guapa y estupenda, tremebunda y tremenda, con perfectos acabados. Me gustas con tus rasgos sonrosados y tu risa inmortal. Me gustan tus pequeñas maravillas, tu redoble de tortilla, tus palabras y tus senos. Me gusta de tu ser todo lo bueno y hasta aquí todo normal. Lo raro es que me gustan también tus humos, tus manías, tu infierno. Lo raro es que me gustan también los callitos de tu piel. Lo raro es que me gustan también tus manos heladitas en invierno. Lo raro es que me gustan también los callitos de tu piel. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, hablamos. Bueno, escuchaste quién te aconsejó que te quedes en La Mosquitera. Es María Domínguez, la referente de Madres de Mendoza, o de Madres en Mendoza. Así que, bueno, si María dice que tenemos que escuchar La Mosquitera, ¿qué no le vas a hacer caso a María? Más vale que sí. Hablamos del Arturo Roig recién. Hablamos del Arturo. Que es una referencia cultural insoslayable, centralísima de Mendoza, de la cultura mendocina, de la historia mendocina. Pero también hay una referencia cultural muy importante que se nos ha ido muy recientemente. Yo confieso mi ignorancia sobre las obras de Liliana Bodoc, pero sí los fragmentos que he escuchado, que he leído de ella, y las referencias de gente de mi máxima confianza sobre Liliana, me hacen hacerla acreedora de la máxima admiración y respeto. Hemos conseguido un fragmento de Liliana Bodoc que publica en el sitio El Cohete a la Luna, Marcelo Figueras. Uh-huh. El Cohete a la Luna, vos sabés, es el sitio de Horacio Verbisky, que dirige Horacio Verbisky, porque Horacio Verbisky, un periodista decano, uno de los investigación, grandes, uno de los pocos un colega, discípulo, compañero de Rodolfo Walsh, la referencia del periodismo comprometido en Argentina. Bueno, Horacio Verbisky hoy está censurado en Argentina, y entonces no puede publicar más sus notas de los domingos en Página 12, sus históricas notas de los domingos en Página 12, porque el señor Macri se enojó porque publicó que su hermano Gianfranco blanqueó 622 millones de pesos en el blanqueo que tenía prohibido para los hermanos. Pero para los familiares. Pero que Macri lo habilitó a su hermano, uh-huh, y su hermano hizo uso del blanqueo, 622 millones. Pero el problema de Macri no es solamente el blanqueo de Gianfranco, sino que si Gianfranco, que es el hermano pobre, blanquea 622, él no puede declarar que tiene 120 millones como todo patrimonio. Entonces, el principal problema de Macri es ese. ¿Y había encontrado el country este que estaba a nombre de Macri? Claro, que no lo había declarado. No había declarado Macri en su declaración jurada y que eso llevaba a cifras siderales la fortuna. Una de las noticias de la semana es que, esto lo podés ver también en www.debatemendoza.com.ar, es que Angelici, el operador de Macri, el actual presidente de Boca, que vos sabés que es operador en la justicia, maneja jueces, fiscales, etcétera, tenía una banda en la AFIP, que si vos tenías deudas de impuestos o necesitabas alguna información, ellos te hacían los trabajitos. Bueno, también esas cosas que pasan en la Argentina de hoy. Lo cierto es que en ese sitio, el cohete a la luna que se vio obligado a hacer Horacio Verbisky porque no puede publicar en página porque está censurado por Macri, publica también un gran escritor, Marcelo Figueras, uh-huh, el amigo del Indio Solari, que hace una nota encantadora, te la recomendamos, la vamos a poner en la página de Facebook de Temprano para Imposibles, sobre Liliana Bodoc. Entonces Marcelo Figueras hace una entrañable nota sobre Liliana Bodoc. En esa nota Figueras publica un audio, una grabación de YouTube, nosotros vamos a pasar el audio, uh-huh, de Liliana hablando de lo que ella hace y también de su relación con la muerte. No es berrinche, al contrario, digo que la literatura fantástica está acostumbrada a los márgenes porque trabaja básicamente con los tabúes. Y los tabúes sí están en los márgenes, o se pretende en todo caso que estén en los márgenes. Y nosotros trabajamos todo el tiempo con eso. Trabajamos con lo que yo supongo, digo, me parece, el gran tabú, el tabú de la prohibición de impugnar la realidad. Ir y decirnos y decirles a los que están creciendo: ojo, mi amor, esto es solamente una posibilidad entre muchas. Ojo, mi amor, los puntos cardinales, el tiempo, los espacios, el lenguaje, claro, la manera de amar, de comer, de dormir, de morir, es solo una elección y es solo un recorte posible de otros muchos que hubiera podido haber y de hecho ha habido. Por eso digo que lo fantástico trabaja sobre los tabúes, porque lo primero que hace es impugnar, intervenir y poner en duda la realidad. Y hay un relato que a mí me sirve mucho para ejemplificar, uno que dice, y por ahí muchos de ustedes lo conocen, que había un clan de hombres primitivos que acostumbraban juntarse alrededor del fuego cada noche, y los cazadores, en esa ronda, cada uno de los cazadores contaba sus proezas y contaba cómo había hostigado a su presa y cómo la había derrumbado y cómo la había finalmente matado. Pero había un hombre en ese clan que no cazaba nunca, ni una mosca. Y claro, tenía vergüenza y se sentía muy mal. Tan mal y tan avergonzado se sentía que una noche decidió mentir. Decidió mentir y mintió una cacería. Contó una cacería de mentiritas, contó una cacería fantástica. Y termina el relato diciendo que a partir de esa noche nadie más quiso escuchar los relatos verdaderos de los verdaderos cazadores, a los que hicieron callar definitivamente y los mandaron a cazar, que era lo que sabían hacer. Y en cambio todos quisieron escuchar a partir de esa noche la única cacería que no era cierta. Pero yo supongo que eso ocurría, en ese relato digo, porque en realidad esa cacería fantástica englobaba y sublimaba a todas las demás cacerías. Y yo creo que eso es lo que hace la literatura fantástica, porque cuando uno se pregunta por qué la especie humana alentó lo fantástico en la construcción de sus culturas, bueno, responderse que se debió al primitivismo o a la ausencia de mejores explicaciones, uy, es una simplificación brutal, terrible, devastadora para el conocimiento, ¿no? Devastadora para la especie. Yo creo, en cambio, que lo fantástico es la manera de cargar de nuevos sentidos semánticos la realidad, de crear conceptos nuevos, ¿no? Porque lo fantástico no crea duendes, zombies, sirenas, hadas, duendes, gnomos, o si los crea, los crea como conceptos, los crea como símbolos. Y a mí me parece que acá radica, bueno, la gigantesca potencia, miren la palabra que voy a decir, consoladora de la literatura fantástica. La literatura fantástica, o lo fantástico en general, nos acerca soluciones nuevas, irracionales, pónganle irracionales, pero que simbolizan la posibilidad. Voy a usar este ejemplo porque creo que es el ejemplo más categórico para hablar de la tragedia de la especie humana, la muerte. La muerte. A mí me encantaría pensar que mi papá, mi mamá, mi abuelo y mi abuela están sentados en una nube tomando mates, viéndonos vivir. No tengo manera de creer eso. No tengo manera de creer eso. Pero tampoco tengo manera de creer que no están en ninguna parte. Y no tengo por qué imponerme creer que no están en ninguna parte. No me siento menos inteligente cuando elijo creer que están en alguna parte. A ver, voy a intentar aclarar esto. Ayer venía en avión y me descubrí, ¿vieron cuando el avión sube y va por arriba de las nubes? ¿No? Y uno ve ahí la extensión nubosa que se pierde, maravilloso. Y yo me descubrí a mí misma, de verdad, mirando por la ventanilla a ver si veía pasar algún conocido. De verdad. En un momento dije, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy esperando ver? ¿A mi papá? ¿A quién será que quiero ver? Claro que no vi a nadie. Pero digo, lo que hace la literatura fantástica, lo que hace la fantasía, dejo la literatura ahora, lo que hace la fantasía es situarse en el medio, de ese cielo habitado por toda la humanidad que nos precedió y murió, lo cual resulta absolutamente absurdo, y en el vacío de la nada, del fin absoluto, la fantasía, entre otras cosas, instaura el símbolo de la posibilidad del reencuentro, instaura el símbolo de la posibilidad de la permanencia. Y eso lo hicieron muy bien nuestros pueblos originarios cuando hablaron de la muerte como un regreso. Uno podría pensar de alguna manera, bueno, que eso es, caramba, es un concepto un poco fantástico y es un concepto simbólico. Por eso quiero tanto la fantasía, por eso la respeto profundamente, porque creo que lo que hace es proponernos atravesar, entender y vivir la realidad de una manera infinitamente más plena e infinitamente más humana. Gracias. Era la voz de Liliana Bodoc, pero Nacho Aguilar es un especialista en Bodoc. Así que, Nacho, ¿qué tal la literatura? ¿Qué tal la saga de Los Confines? ¿Qué tal la literatura de Liliana? Bien, yo he sido muy fanático de la saga de Los Confines. Lo he leído como varias veces. De ñoño, no más que soy. Aguante los ñoños. Aguante los ñoños, sí. ¿Qué quiere decir ñoño? No sé, gente que le gusta leer mucho, esas cosas. Que está bien. Para mí está bien, pero bueno, no está de más aclararlo. Más que bien. Y no, eso, en esa saga Los Confines también está la muerte como un personaje. Y es un personaje que cumple una función muy importante, ¿no? Y que es justamente ir buscando a los que ya cumplieron su camino, ¿no? A los que ya cumplieron su destino. Y es como la madre podadora que decía que le dicen en muchos lados a la muerte, ¿no? Y era la madre podadora que era necesaria para que puedan venir los que siguen, ¿no? Todos los que vienen también tienen derecho a venir, y eso es posible gracias a ese personaje que era la señora muerte, y se le empieza a complicar la cosa a la muerte cuando tiene un hijo que es el mal mismo, ¿no? Y es la guerra, y cuando la guerra y la injusticia y todo eso se empieza a llevar prematuramente a quienes todavía no han cumplido su camino y su destino. Ese es uno de los personajes muy bonito y que hace siempre esa reflexión. Excelente, excelente. Bueno, Nachito, ¿separamos? Cassandra, princesa de Troya. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra, bienvenida el sol. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Me contaste un cuento, sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. Mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra, digo bien, bien, bien, la pude ver. No soy yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que en el 88.1 de tu dial. La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. En tanga y zunga, en un verano húmedo. Te dije que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional que tenemos 29 grados 5 décimas, pero tenemos una sensación térmica de 30 grados 8 décimas. ¿Por qué? ¿Por qué hay sensación térmica? A ver, cuénteme. Porque hay humedad, 53% de humedad. Ah, la pucha. Bien, sensación térmica. Es una práctica que se ha incorporado. Le decía, Virtudes, usted sabe que se anunció cuál va a ser el aumento que van a recibir los jubilados, los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, los veteranos de Malvinas, todos los que reciben alguna asistencia del ANSES, las pensiones también del ANSES. Se dio la actualización que deberían cobrar en marzo, 5.7. Esa actualización es menor a la que hubiera resultado de la aplicación de la fórmula que venía usándose, que arrojaba más del 11%. El estudio que yo vi dice que en torno al 11%, pero tengo referencia de que podría ser el 14%, que arrojaba la vieja fórmula. La fórmula polinómica que se había hecho. Lo que se venía cobrando, se venía actualizando. ¿Usted se acuerda de la ley de actualización previsional? Sí, sí. Que era una serie de índices que se tomaban, indicadores, y por esa fórmula automáticamente se actualizaba. Eso se cambió. Y se cambió para mal de los jubilados, porque si se hubiera aplicado la otra fórmula, hubieran tenido un aumento que por lo menos duplicaba el que recibieron. Eso para los jubilados que ganan la mínima es una mala noticia que tiene consecuencias alimentarias, sanitarias, en fin. En su salud. Claro. En fin, que no es para divertirse. Pero usted sabe que eso no es lo peor de la reforma previsional. Hay algo todavía peor. ¿Qué puede ser que peor? Que ser jubilado actualmente. A ver. Querer jubilarse en el futuro. Ah, claro, sí. Porque si usted, en vez de perder plata hoy con esta reforma previsional, quiere jubilarse en el futuro, va a ser cada día peor. Va a ser cada día peor. Y lo que hay detrás, me parece a mí, es que esta gente no quiere las jubilaciones. Piensan que las jubilaciones son un subsidio y que no representan ningún derecho. Es un gasto que si se puede evitar, sería bueno evitar, y que apuntan a eso, a evitarlo. No creen en la jubilación. Y, ojo, yo creo que durante el gobierno anterior, yo creo que esta discusión tampoco se dio, y que era importante darla, y que es la siguiente: ¿por qué existen las jubilaciones? La respuesta que yo doy, y que va con toda una corriente conceptual desde el origen de las jubilaciones con Bismarck, es que no pueden haber viejos desamparados. Por eso tienen que haber jubilaciones. No deben haber viejos desamparados. Y una sociedad democrática, humana, tiene que garantizar un piso de igualdad para todos. Para eso están las jubilaciones. Pero hay toda una corriente que yo diría que es la que se ha impuesto en el análisis de las jubilaciones, y que sostiene que la jubilación depende del mérito. Entonces, uh-huh, tanto aportaste, tanto cobrás. Esa no es mi idea, yo estoy en contra de esa idea. Uh-huh. Pero es una idea que tiene mucha pregnancia, que está muy vigente. Y a mí me parece que hay que discutirla. Lo que pasa es que con los macristas vos no podés discutir, porque son unos farsantes. Ellos tienen una idea clarísima, y la idea de ellos es no debieran existir jubilaciones, y si existen, que sean un seguro privado. Es decir, vos vas a un sistema de capitalización, claro, como es el que existía antes. Exactamente, es un cálculo actuarial. Vos vas haciendo un plazo fijo y, dada una fecha de corte, te lo empiezan a pagar en cuotas, uh-huh, ¿no es cierto? Es que eso es, digamos, el seguro de retiro, que es eso. Claro. Vos vas haciendo un plazo fijo, hay una fecha de corte y a partir de ahí te empiezan a pagar en cuotas. Lo que pasa es que la burguesía argentina es tan predatoria que se chorearon y se hicieron pelota las FJP. Te cobraban una comisión del 30, 35, 40% de lo que aportaba. Una cosa es un choreo a mano armada. Bien, si no fuera que son unos asaltantes y unos delincuentes los de la derecha argentina, habría que dar esta discusión, porque es una discusión que vale la pena dar. ¿Qué vamos a querer del sistema previsional? Que nos garantice igualdad para que no haya desamparados y que tengamos todos un piso de dignidad en la Argentina, o va a ser una situación meritocrática donde más aportaste, más te llevas, no aportaste, nada te llevas. ¿No es cierto? Entonces, a mí me parece que, claro, vale la pena esa discusión. Claro. Pero lo que pasa es que acá no se puede discutir nada con estos farsantes. Sobre todo porque hay una cosa que tiene que ver no solo con el ser farsante, sino con la permanente práctica de esconder lo que realmente se piensa, que digamos, se habla de este discurso meritocrático, pero a la vez se habla de la solidaridad y de un montón de valores que sí son valores humanos, digamos, valores que tienen que ver con la humanidad, con crear humanidad y ciudadanía, pero no se dice que una y otra cosa son contradictorias. ¿No? Y, o sea, lo que hay es, una vez más, eso con que iniciábamos el programa: el estallido de la palabra, el estallido, claro, del lenguaje, el estallido de la razón. La hacen volar porque no pueden sostener una discusión racional, porque no pueden argumentar, porque porque no pueden mostrar la cara de su proyecto, que tiene la cara del diablo, que es atroz y que solo trae muerte, injusticia, desigualdad, sumisión, esclavitud, que esa es donde nos quieren llevar. Y que hay que hacerse cargo. Como no pueden poner esto en palabras. Claro. Como no pueden poner esto en palabras, lo que hacen es destruir la palabra. Y que entonces, ¿cómo circula la comunicación hoy? Con globos, sonrisas. Lo trascendente no es lo que se dice, sino el tono con el que se lo dice. Los vestiditos de Antonia. Claro. Pero la comunicación gestual, la imagen, pero no el contenido de lo que se dice. Bien. Tenemos muchísimo más. Usted me estaba diciendo que vamos a leer unas frases que aparecen en la prensa de hoy, pero eso será después que hagamos el corte de las 6 de la tarde. Diga. Si le parece. ¿Qué le parece, Ignacio? ¿Hacemos el corte de las 6? No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centes. Y el fofo pide a gritos un limón. Que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Pues llegué, vi, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el boli. Yeah.

brilla con una luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Un mar de fueguitos, Eduardo Galeano. Opiniones pasan sermones por supersticiones, y las acciones de cualquier otario son los rosarios de los mercenarios. Un panelista pasa por artista, la posta y la pista, en un solo clic, en un solo tuit cabe el universo, y un tema perverso se transforma en hit. Llegan los farsantes batiendo la posta, es toda una bosta, es todo lo mismo, el ruido, el cinismo, caer al abismo, y no me chamullen con el periodismo. Ya no hay misterio, me quedo al asedio. Qué paja, qué tedio, hablar de los medios. El santo remedio de la información. Guardate el sermón, la acción, la opinión. Y ahora la cosa que se pone hipnótica. Los pelotudos hablan de semiótica. Con la robótica del pensamiento, el descontento te vuelve sarmiento. Ok, lo siento, ya fue, yo me rajo. No importa, me voy al recontra carajo. En la tela un tajo, no existe el mañana. Concepto espacial como Lucio Fontana. Contra tantos dueños de la pelota, se nota que explota esta época chota, está rota la nota de la realidad, este es nuestro tiempo, la posverdad. Es la posverdad, ilusión sin idea ni edad. Es la posverdad, un deseo de la terquedad. Es la posverdad, creación de una necesidad. Pensar que somos, le bastan los lomos de unos 5 tomos. Me asomo al futuro donde nada es puro. Yo me pongo duro y ni así me curo. Me apuro, ¿es el medio o será el mensaje? ¿O será el masaje? ¿O le doy al raje? ¿Será este un pasaje hacia la dialéctica? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué es la ética? Idea dietética, ideario al light. Ok, it's alright, stranger in the night. Que no se discuta, total no me imputa. La ruta y el mantra del hijo de Yuta. Debuta la rabia vestida de seda. No importa qué pasa, importa qué queda. Sálvese quien pueda en esta era bruta, donde nada muta si no manda fruta. Degluta la sangre de los vencedores con los sinsabores de los perdedores. Colores y olores que no se perciben. Viven la historia quienes no la escriben. Son zombies, celebran esta época anémica. Es rancia la épica, si es polisémica. Salda la polémica a mi lado hipster, y creo todo lo que está en Twitter. Soy la babysitter de la hipocresía. Soy la voz ociosa de la burguesía. Ya se acerca el día de la redención. Por ahora te debo la revolución. La resignación es rápida o lerda. La época justa para irse a la mierda. Un esperpento que no tiene edad. Escuchábamos a Pablo Marchetti. Pero no es Marchetti, es el conjunto. El conjunto Falopa, que es donde canta. De su Marchetti. Preferencia, de su gusto, Nacho. Sí, sí. Excelente, muy bien. Bueno, volvemos. Segunda hora de Tanga y Zunga. Usted sabe, Virtudes, que yo no recuerdo si le hemos dicho a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros, que nosotros festejaremos su comunicación con nosotros por distintos medios. Uno es por el viejo y querido teléfono, ese que usted agarra el disco. El que hace ring, el disco, ese que usted lo gira con el dedo, que tiene los numeritos, con bueno, un círculo, usted lo gira. Se fue medio como a la prehistoria, ahora viene con teclado también. Pero como sea, si tiene el disco, o si tiene el teclado, o si tiene los botones electrónicos, marque el 451-1808. Si llama de afuera de Mendoza, el 261. Y si nos manda un WhatsApp, marque el 261-306-8060. Por cualquiera de esas vías se puede comunicar con nosotros, te podés comunicar con nosotros, te lo vamos a agradecer y vamos a intercambiar, a comentar esta manera de ver la realidad de los medios alternativos, que no son los hegemónicos, que no son los que manipulan la información. Por ejemplo, tenemos un pirulito que queríamos leer. Ah, sí, por supuesto. Vamos al pirulito. Maduro se llama el pirulito. Maduro. El hondureño Juan Hernández, que hizo fraude para ser reelecto y saldó las protestas con una represión que dejó 30 muertos. El peruano Pedro Kuczynski, sospechado de coimas de Odebrecht, que negoció su continuidad por un indulto a Fujimori. El brasileño Michel Temer, que arrebató la presidencia mediante un golpe institucional. El paraguayo Horacio Carte, sospechado por Estados Unidos de ser contrabandista de cigarrillos y de drogas. El mexicano Enrique Peña Nieto, cuya casa de 7 millones de dólares fue construida por un contratista del Estado. Más Mauricio Macri y Juan Manuel Santos, entre otros, que tienen lo suyo en cuanto a sospechas de corrupción y autoritarismo, acaban de avisarle al venezolano Nicolás Maduro que es persona no grata en la Cumbre de las Américas, sintetizó en el Facebook el periodista Sebastián Lacunza. Ese es el pirulo del diario Página 12. Del Página, de hoy. De hoy, muy bien. Vamos, no sé si leerlo ahora o leerlo en una comunicación telefónica que vamos a tener enseguida. Pero en relación también vinculada con eso, o vinculada con varias cosas, déjeme que le cuente, Virtudes, que hemos traído el libro Argenleaks. Ah, muy bien. Argenleaks es un libro de Santiago O'Donnell, donde recopila una parte, después hay una versión posterior de O'Donnell que se llama PolitiLeaks, y no sé si no hay una tercera también. Pero acá hay cables de los WikiLeaks. ¿Usted se acuerda esa revelación de Julian Assange que, bueno, puso patas para arriba todo lo que fue la política internacional porque eran cables verídicos del Departamento de Estado con sus distintas embajadas? Entonces, aparecen en esos WikiLeaks toda la comunicación de la embajada, en este caso la de Buenos Aires, con el Departamento de Estado, que es la Cancillería estadounidense. Y tenemos un capítulo que se llama Macri. No. Pero me digan. No tenemos uno, tenemos uno, dos, tres, bueno, etcétera. Pero lo vamos a postergar porque yo no quiero privar a nuestros oyentes. Le mencioné recién el sitio web El Cohete a la Luna. Mencionó. Mire, en El Cohete a la Luna aparece un artista que ninguno de nuestros oyentes puede dejar de visitar, explorar, conocer. Un viejo del viejo Ditela, de esta generación increíble que hizo el mejor arte de la Argentina. Bueno, publica una nota que incluye un recitado. Vamos a apostar a la calidad radiofónica. Vamos a escuchar a Roberto Jacobi. Matan a un viejo. Matan a un viejo. El titular varía según los diarios. En uno, la inseguridad mata a una jubilada. En otro, dudosa muerte en Barrio Norte, investigan a los nietos. En otro más, hayan asfixiado a un hombre mayor, recibía visitas masculinas. El martes, dos señoras de la tercera edad son arrojadas a las vías del subterráneo cuando el tren llega a gran velocidad. El miércoles, todo un geriátrico de Villa Luro se envenena con cianuro. 52 víctimas. El jueves, un ómnibus con destino a Río Hondo, cargado de retirados en su mayoría mujeres, se desbarranca sin sobrevivientes. El viernes, en la agencia del PAMI de la calle Moreno, una pérdida de gas termina con la vida de 183 viejas y 29 viejos. El sábado, cuatro enmascarados armados con metralletas acribillan a 95 veteranas que hacían sus compras en el mercado Gaona. En la misa del domingo, nada más que las chupacirios impenitentes comulgan, aunque las iglesias están custodiadas por la gendarmería. Las hostias envenenadas terminan con centenares de ancianos. Matan a un viejo, nos decía Jacobi, y nos jugó una mala pasada la técnica. Pero la vamos a reemplazar con voluntad. Entonces, meta. Mira, mírame la careta de Jacobi. A ver, digo Jacobi. Matan a un viejo. El titular varía según los diarios. En uno, la inseguridad mata a una jubilada. En otro, dudosa muerte en Barrio Norte, investigan a los nietos. En otro más, hayan asfixiado a un hombre mayor, recibía visitas masculinas. El martes, dos señoras de la tercera edad son arrojadas a las vías del subterráneo cuando el tren llega a gran velocidad. El miércoles, todo un geriátrico de Villaluro se envenena con cianuro. 52 víctimas. El jueves, un ómnibus con destino a Río Hondo, cargado de retirados, en su mayoría mujeres, se desbarranca sin sobrevivientes. El viernes, en la agencia del PAMI de la calle Moreno, una pérdida de gas termina con la vida de 183 jubiladas y 29 jubilados. El sábado, cuatro enmascarados armados con metralletas acribillan a 95 veteranas que hacían sus compras en el mercado Gaona. En la misa del domingo, nada más que las mujeres muy creyentes comulgan, aunque las iglesias están custodiadas por la gendarmería. Las hostias envenenadas terminan con centenares de ancianas católicas. El gobierno declara el estado de emergencia y culpa de las muertes a la oposición terrorista. En un plan de contingencia, cargan a 2.000 jubilados de privilegio en el Francisco I con destino a Montevideo, pero ninguno está con vida a la semana de arribados. Una variedad resistente de la Pneumocystis carini dio cuenta de ellos. Hay un súbito rejuvenecimiento en las calles porque los mayores se encierran en sus casas y no le abren ni al portero, pero el pánico agrava la situación. Los viejos, aterrorizados, no salen a comprar alimentos y dejan de beber y comer por temor al envenenamiento. Pronto, el atroz hedor de la cadaverina invade los edificios. Los bomberos se dedican a abrir puertas a los hachazos para rescatar esqueletos. La oposición parlamentaria interpela al oficialismo. Los trotskistas denuncian un plan de gobierno inspirado por el Fondo Monetario Internacional para eliminar jubiladas y jubilados con el fin de disminuir el déficit fiscal. No les faltan argumentos. La presidenta del FMI, Christine Lagarde, declaró hace unos meses que el principal problema de la seguridad social en el mundo entero es que la gente vive demasiado. El jefe de gabinete desmiente que exista un plan de eutanasia para apropiarse de los fondos de la ANSES. Afirma que, por el contrario, los atentados minan su base electoral. El presidente habla por cadena nacional y explica que la tercera edad se verá beneficiada, ya que la adversidad los hará más fuertes. El partido gobernante conserva algunos ejemplares vetustos, rigurosamente vigilados, que pasean por los canales para afianzar la reelección. El diario de la Guerra del Cerdo vuelve a ser bestseller. A fin de mes aparece en Facebook una solicitada donde el comando liberal darwinista se hace cargo de las ejecuciones. Anuncian que en marzo darán comienzo a su programa Pobreza Cero. Roberto Giacobbi, matan a un viejo. Estás escuchando La Mosquitera. Ya estamos al aire de La Mosquitera. Ya sabés que en el 261-306-8060 nos podés mandar un WhatsApp y al 451-1808 nos podés llamar por teléfono. Virtudes, ¿qué teníamos ahora? Teníamos el anuncio del cine, que estoy buscando bien el título de la película de este viernes. Porque este viernes continúa el ciclo de cine de La Mosquitera en la Plaza de Bermejo. En la Plaza de las Artes y las Flores. La Plaza de las Artes y las Flores al 3100 de Matus Hoyos en Bermejo. Todos los viernes, varios viernes de febrero y de enero, La Mosquitera ha organizado un ciclo de cine. A las 9 está convocado y a las 9 y media empieza la proyección puntualmente. Así que qué mejor programa para un viernes a la nochecita. Siempre las mejores películas. No estamos encontrando la de esta noche, que no. Se nos traspapeló, pero te aseguramos que siempre la elección de las pelis es buena. De la mejor, además películas actuales, que no son las más frecuentes en el circuito comercial, pero que son buenísimas. Así que, bueno. Bueno, seguimos sin encontrarla. Una excelente ocasión. Ah, ya me acordé. Sinfonía para Ana. Me acordé porque me acordé la discusión que tuvimos con Darío Figueroa. No el diálogo, el intercambio con Darío Figueroa, porque me mandó toda la reseña de la película, pero no me puso el nombre. Entonces, pregunta fue, ¿y cómo se llama la obra? Y ahí me contestó, y me acuerdo que me contestó Sinfonía para Ana. Claro, muy bien, muy bueno. Muy buena su memoria. Me acordé, lo saqué. Entonces, esta noche Sinfonía para Ana, en la Plaza de las Artes y las Flores. Vamos a hacer una introducción a la charla telefónica que vamos a tener a continuación con este fragmento que habíamos anunciado del libro Argen Lix de Santiago O'Donnell. Déjeme que le lea, virtudes, oyente, intégrese a este diálogo, siéntese en la mesa con nosotros. Mire, le voy a leer un fragmento. Macri 2. En agosto de 2008... Mauricio Macri le dijo a un funcionario del Congreso estadounidense que los argentinos estarían contentos de ver caer el gobierno de los Kirchner. Su asesor de política exterior, Diego Gelar, deslizó en la misma reunión que le daba al gobierno nacional 60 días más de vida, según el cable diplomático obtenido por Wikileaks. El jefe de gobierno porteño había recibido en su despacho a Carl Mechan, funcionario senior, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, envolentonado por el voto no positivo de Cobos en la disputa por la resolución 125. Macri habló con franqueza del actual gobierno de los Kirchner. Dijo que los argentinos estarían contentos si cayeran los Kirchner. Alzando su vaso de agua, dijo, si este vaso fuera los Kirchner, todos estarían peleando por volcarlo. Esto es lo que hacía Macri en 2008. Esto es desestabilización. Esto es golpismo. Esto, lo que Macri hacía. Lo que ha hecho siempre la derecha, que es recurrir a los milicos, o recurrir a los medios, o recurrir a la embajada norteamericana, o estos diálogos de la embajada. Eso es golpismo. Pero dijo eso públicamente, que quería tirar a Néstor del tren. Entonces, que ahora usen los argumentos de destituyente o de golpista para perseguir y encarcelar la oposición, no es más que más de lo mismo. Separamos y vamos a ver si podemos volver con un llamado telefónico. Seguimos en De Tanga y Zunga hasta las 7 de la tarde y estamos con una comunicación telefónica. Estamos comunicados con Mario de Casas, ha sido presidente del Ente Nacional Regulador Eléctrico durante el gobierno de Cristina Kirchner, es un dirigente importante del kirchnerismo en general. Y lo saludamos. Hola Mario, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Acá estamos con Virtudes de la Santa, con Nacho Aguilar. Te llamábamos porque queríamos conversar con vos sobre esta situación que se ha generado a cuento de los dichos del ex juez Zaffaroni, que ha merecido un ataque piraña, han calificado algunos, por parte del conjunto de los funcionarios estatales y agentes paraestatales que han salido a atacarlo ferozmente. Queríamos comentar con vos esta situación y ver qué reflexión te merece. Vos has trabajado mucho los temas de democracia y demás. ¿Es destituyente Zaffaroni? Mira, no, de verdad que no, pero yo creo que el episodio Zaffaroni se tiene que inscribir en dos dimensiones que están emparentadas. Por un lado, vengo sosteniendo que la doctrina del régimen del gobierno macrista es el cinismo. Y por otro lado, es evidente que se han ido complicando, el gobierno ha ido complicando a extremos tales la situación económica y social que busca cualquier episodio que pueda generar una atención más o menos generalizada para distraer justamente a la opinión pública y ponerla a hablar de ese asunto, que es lo que estamos haciendo ahora nosotros. En cuanto a la cuestión del cinismo, yo entiendo que de los gobiernos que han sido regenteados por la oligarquía, este es el que lo ha llevado a una expresión más alta. Este gobierno no manda decretos de indulto al Congreso, pero con la mejor cara de yo no fui, promueve la liberación de genocidas. No manda la ley, una ley de educación, como fue la llamada ley federal, al Congreso, pero restringe fuertemente los recursos para escuelas rurales, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. En este preciso momento, la gobernadora Vidal ha tomado una decisión que afecta a escuelas a las que asisten chicos que a veces tienen que viajar hasta 2 o 3 horas, lo mismo que los docentes, y ha restringido fuertemente, ha reducido el presupuesto de esas escuelas. Y así podríamos seguir, han ido a partir de la política económica generando una crisis social que puede estallar en cualquier momento, y es a esto a lo que se refiere Zaffaroni. Desde ya que comparto los dichos de Zaffaroni, cuando él dice, mientras menos tiempo estén, menos daño van a hacer. Esa es la única traducción posible, y no este cuento de la destitución, no destitución, con lo que, insisto, se desplaza el análisis, el eje del asunto, ¿no? Es más, en esto de darle espectacularidad a la cuestión, han ido hasta la misma Corte Interamericana de Derechos a pedir la destitución de Zaffaroni, ellos. Zaffaroni esto ha generado un respaldo pero inusitado a Zaffaroni, desde ya, con lo cual queda más descolocado ante esos organismos y la comunidad internacional, el propio gobierno, ¿no? En fin, este para mí es más o menos el quid de la cuestión, ¿no? Ahora, Mario, no deja de ser desconcertante. Vos sabés, te cuento, leíamos recién, no quise leer el fragmento durante la comunicación telefónica porque se iba a ser muy tedioso, pero leíamos recién un cable de los Wikileaks, donde en 2008, desde la Embajada Argentina, se cuenta una reunión que había tenido un representante del Senado de los Estados Unidos con Macri, donde le dice directamente, mire, queremos voltear a los Kirchner, estaríamos muy contentos y ayúdennos. ¿Cómo esta gente utiliza un supuesto ataque a la democracia, se ponen el traje de demócratas y estigmatizan, digamos, con una cosa muy muy absurda? No sé, eso es lo que no deja de llamar la atención, ¿no? Bueno, el caso de Macri no es el único. Hablando de Wikileaks, en su momento se reveló que Sanz, por ejemplo, había estado en la embajada, entre otros, pidiendo al gobierno norteamericano, a través del embajador, que fuera mucho más duro con el gobierno kirchnerista como para facilitar su desplazamiento. De manera que el asunto es de ida y vuelta. El imperio hace lo que ha hecho siempre, pero tiene a sus aliados locales que a veces hasta son más papistas que el Papa, ¿no? Y efectivamente, eso es parte del cinismo, autopresentarse como los grandes demócratas cuando en realidad impulsan las mismas políticas y, como te decía antes, con mayor rigor que otros gobiernos regenteados por los sectores dominantes, por la oligarquía, como la última dictadura o en los años 90 el menemismo, ¿no? Por lo tanto, sí, no me sorprende, ya no me sorprende nada a mí, ¿no? Es lo mismo que los otros días cuando Macri, por eso digo que no respetan los formalismos, pero son más duros, no envió una ley o no firmó un decreto decretando, valga la redundancia, la pena de muerte, pero la instituyó vía express, te diría, cuando simbólicamente recibe y homenajea a este señor que mató por la espalda a un joven que había robado y que huía incluso ya desarmado. Entonces, y nos estuvo hablando y nos tiene hablando de eso, aparte de la gravedad del hecho, ¿no? Así que, francamente, lo de Zaffaroni es un episodio más. Y lo que creo es que la confusión llega a tal extremo que incluso algunos sectores bien intencionados, diría, es decir, que no son afines al gobierno, confunden. En eso yo recordaba unas palabras de Gramsci, que siempre viene al caso. Él decía que había que diferenciar siempre los actos de gobierno que son orgánicos, en tanto responden a todo un proyecto hegemónico, de aquellos que son simples errores de los gobernantes, ¿no? Decía él, en el escenario político hay que diferenciar esto. Bueno, justamente las políticas que implementa el gobierno son hechos fundamentales, son hechos orgánicos, diría Gramsci, ¿no? En cambio, con toda la gravedad que tiene el problemita de este señor del ministro que insultó a su empleada doméstica, es un hecho grave porque lo produce un ministro, pero es un hecho aislado. Eso sería para Gramsci un error de un gobernante, ¿no? Y resulta que también estuvimos hablando de eso. Digamos, hubo gente que se encarnizó con la renuncia de ese ministro, cuando en realidad es un hecho grave, por lo que te digo, pero que no debería ocupar la atención digamos, distraer la atención de lo más importante, ¿no? Sí, yo volviendo, virtudes, te habla, ¿qué tal, Mario? Virtudes. ¿Cómo estás? Bien. Volviendo a lo de Zaffaroni, a mí me llama la atención un detalle que no es un detalle menor, que es que se pide el allanamiento de la radio para secuestrar la grabación de los dichos de Zaffaroni, que se puede obtener simplemente a través de internet. Bueno, está bien que, ¿no?, te preocupe, porque después de esta conversación van a pedir el el allanamiento del asado. Esperemos que no. No, eso habla justamente de los mecanismos de extorsión y otra vez del cinismo, porque se autopresentan como los campeones de la libertad de expresión, y ese es un episodio más en este avasallamiento de la libertad de expresión que, digamos, ha tenido por episodios, así una cadena de episodios, como lo que se conoce que pasó con Página 12, después que Horacio Verbitsky reveló quienes habían blanqueado capitales, y en fin, pasó con C5N y con Navarro, de manera que sí, son intimidaciones que cuentan con la inestimable ayuda de un poder judicial que es parte, claramente parte de esta embestida, de esta situación lamentable que estamos viviendo, ¿no? Lo que a mí me alienta en medio de todo este panorama oscuro es que sospecho que ya mucha gente que votó al macrismo empieza a comprender la gravedad de estos hechos. Porque uno puede estar de acuerdo o no con una decisión de gobierno, pero acá hay una sucesión y permanente de hechos graves que son ya percibidos y que deberían ser percibidos hasta por el más distraído. Lo que pasa es que hay todo un aparato que está a las 24 horas trabajando para confundir el aparato mediático, que es el otro socio grande en esta cruzada, ¿no? Claro, claro, que deja ya de ser anecdótico o accidental para transformarse, claro, en algo completamente... Totalmente, claro. Por eso te digo que lo de la radio... ¿cuál es la radio? ¿Cuál era la radio? Caput, es una... Sí. Bueno, es un episodio más en una cadena que... arrancó hace ya un buen tiempo con esto de, bueno, el manejo de la pauta, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Así que... Le comentamos a los oyentes que, y te comentamos a vos, Mario, hicimos mención dos veces a El Cohete en la Luna, que es el sitio de Horacio Verbitsky posterior a su censura, claro. Página 12. Le comentamos a nuestros oyentes que Mario es editorialista, publicador habitual del Cohete a la Luna, así que los textos de Mario se encuentran varios domingos en El Cohete a la Luna. Sí, sí, que ahí tenemos también con un amigo, compartimos con un amigo común, muy querido, que es Carlitos Raimundi. Uh-huh. Exacto. Él también ha escrito en El Cohete y en La Tecla Ñ, que es otro... Y es bueno difundir la existencia, dar a conocer la existencia de estos medios, porque es una forma de contrarrestar, aunque la asimetría es terrible, es tremenda, la hegemonía de los medios dominantes, ¿no? Ahora, Mario, te pido una reflexión sobre este caso, ya, bueno, redondeando y agradeciéndote la atención y el comentario. Queremos frecuentemente tener tu palabra acá en el programa. Pero un comentario sobre este tema que estamos tratando, ¿cuál es el tema que apareció? El tema del surgimiento del Cohete a la Luna. A cuento con una censura a Horacio Verbitsky, pero que es una censura rara porque viene de la mano de una extorsión. Por ejemplo, yo quiero comentarte esto a ver si vos coincidís conmigo. El domingo pasado, la tapa de Página 12 es una entrevista a Marcos Peña. Muy elogiosa la entrevista. Es decir, como la puede hacer un periodista de Página que no es oficialista. Bueno, Marcos Peña no le da entrevista a medios opositores. Lo que hay ahí es una extorsión. Pero no me puedo quedar yo denunciando que es evidente que hay una extorsión. El mismo día que Víctor Santamaría sale a decir que no participa de la marcha de Moyano. Entonces, hay una censura, es decir, la dictadura mataba a periodistas, cerraba medios o se los quedaba directamente. Estos tipos lo que hacen es te diseñan la tapa del domingo con la pistola apuntándote a la cabeza. Quiero decir, me parece que ahí hay una novedad que hay que verbalizar. Bueno, esto empezó con el Congreso, con amenazas de carpetazos desde el primer día, y otro tipo de extorsiones a los gobernadores, lo que les permitió construir una mayoría que estaba lejos de lo que habían obtenido en las urnas. Si no, no hubieran hecho, no hubieran podido hacer ni la mitad de las cosas que han hecho. Y efectivamente son unos maestros en esto de extorsionar. En esta línea se ha visto cómo quebraron la marcha, la adhesión a la marcha, hablando de Santa María, pero no es el único, que ha sido convocada ahora para el 21 de febrero, de la marcha del movimiento obrero, ¿no? Es decir, han ido fragmentando las distintas resistencias al plan de gobierno, y evidentemente en eso han sido eficientes. Eso es lo que algunos han traducido como habilidad política, sobre todo en contraste con el dinámico gobierno de la Rúa, ¿no? Claro. Que inclusive habiendo tenido en las formas una mayoría mucho más amplia que la que tuvo esta gente, sucumbió por carecer de estas habilidades desde ya. Así que sí, efectivamente es un dato nuevo, que está vinculado a lo que yo te decía, que este es un gobierno que no manda leyes, no reconoce y hasta exalta valores que después pisotea en los hechos. Es eso. Y aquí, sin querer o queriendo, hemos abarcado en un ratito de conversación temas tan importantes como la represión o fragmentación de la protesta, que es lo mismo esto que estamos diciendo, el bloqueo de el ataque a la libertad de expresión, y resulta que para muchos todavía pasa desapercibido, justamente porque no han dicho, me apropio esta radio, o, ¿me entendés? O sea, que es más peligroso, el gobierno, es mucho más peligroso este gobierno, es como pasa con que otros controlados por la oligarquía, es como pasa con entre los países coloniales invadidos por el colonialismo, no necesitan, los sectores populares de esos países particularmente, no necesitan que nadie les explique que están invadidos porque ven a los soldados en las calles, los soldados. En cambio, los países neocoloniales o semicoloniales como el nuestro, es mucho más difícil el asunto. El es mucho menos evidente. Es mucho menos evidente. Bueno, eso mismo, como te digo, por analogía, es lo que pasa con esta gente. Es un gobierno que está haciendo las mismas barbaridades que hacían los otros gobiernos reaccionarios, pero no con tanta evidencia, digamos, para el que no está muy bien informado. Entonces, eso es un desafío adicional para nosotros, indudablemente, ¿no? Mario de Casas, muchísimas gracias por la conversación. No, gracias a ustedes. Con La Mosquitera. Un abrazo. Un abrazo, Mario. Chao. Separamos y venimos con el cierre de Tanga y Zunga del día de hoy. Del día de hoy, bueno, hemos tenido un programita bastante intenso. En la radio

lo que quiero. Y si me quieres que el amor esté primero, déjame volar siempre. Me he pintado vivir a mi manera. Soy un colgado como lo sería cualquiera. Y esa es la verdad. Y dame canciones de colores en las manos y las flores que llegaron al verano, porque alguien supo guardar. Quiero que le pongamos fin a esta historieta, que se rompa la estructura que te aturde para dejarnos llevar. Y ahí qué bueno sería estar, y ahí qué bueno sería estar flotando en el espacio sideral. Y ay, qué bueno sería estar, y ay, qué bueno sería estar flotando en el espacio sideral.